Si te dan ganas de cantar, es pop. Pop. Escuchándote con miel, una de las canciones de Nicola de su primer disco, esperemos que muchos más haya en el futuro, de la banda que integran dos amigos de la casa, uno más amigo de la casa que otro, nada personal con vos, Carolina Pacheco, pero Leo Acevedo es hombre de Nacional Rock, trabaja aquí y además es amigo de Julián, ¿no? Julián. Sí, sí, la endogamia nos devorará. ¿Somos todos amigos? ¿No se estaremos hablando para nosotros solos? Tiene que estar mal, no puede ser bueno. Va a salir un niño deforme de todo esto. Sí, claro. Sí, como si fuéramos primos y demás. Sí, claro. Bien. Muchos cromosomas dando vuelta. Endogamia y amor libre, faltan armas. A la gente, que la haga la gente del otro lado, a mi público. Bien, saluda a la gente. A mi gente. Hola. Hola, mi gente bella. Bien. La que habló es señorita Carolina, más conocida como Carolina Pacheco en su jardín de infantes nada más y en su primaria. Sí, sí, y en los consultorios María Carolina. ¿Existen los consultorios María Carolina? Sí, soy María, Carolina? Chicos. María Carolina. 1237 formaciones en este momento estarías participando, ¿puede ser? Ni. Te bajaste de una, 1199. No, porque con mis Bolivias sigo colaborando, soy cambio. O sea, no puedo decir que no a nada. No, ¿te das cuenta? Bien. Tengo problemas. Me voy a bajar de, no voy a decir qué, y al final nada. Y se no, baja. Bueno, me bajé y no giro, pero bueno, cuando pinta algo y no hay otra corista, yo soy corista de mis Bolivia. Bien. Gracias. Pero además a haces otras cientos de cosas, por ejemplo. Estoy con el asunto. ¿No? De chicas, ¿no es cierto? Una banda de mujeres. Bien. Estoy con el asunto, es buenísimo. Estoy con el asunto, como nombre es muy de chicas. Bueno, es muy bueno. Yo creo que es muy bueno. Yo sé que por ahí, pero me gusta. No, no, está bien. Lo entienden solo ayer. Las mujeres y Julián, pero está bien. No, soy mujer friendly, asunto. Por eso entiendo. ¿Tenés hermanas mujeres, Julián? No. ¿Mirá? Por eso me dedico a intentar comprender el maravilloso y extraño mundo femenino. Decime que le van a poner copa menstrual al disco de El Asunto. Pará, que ayer hicimos, tocamos en la playita y el flyer tenía una copa llena de vino rojo y cuando vimos el flyer nos morimos, no pudimos otra cosa que morirnos de risa porque lo hizo la gente de la playita. Se ve que como una copa de vino. La onda. Y nosotras dijimos... Bien. ¿Están tocando ya? ¿Tienen...? Sí, con El Asunto ya ayer fue nuestra segunda fecha. Bien. Éxito rotundo. ¿Gustó? Parece que sí. Bien. Está Paula Mejide también, ¿no? Sí, Paula Mejide, Laura Chufo de Hamacas al Río, Sol de Enero Será Mío y Venga a Pasar el Chivo, Leo, perdóname. Todo bien. Yo y... Ah, y Eloisa López, Audio bien. Valdés. Y se pone bueno. ¿Se llevan bien tantas chicas? Ay, qué... Por favor, te lo pido, no me hagas esa pregunta. Bueno, se llevan mal. No, es que sí, somos cinco seres humanos. Bien. Con te puso muchas... mirada de machista patriarcal, retirar sí, la pregunta. No la voy a retirar, porque para mí no estoy... Una mirada muy expresiva. No importa. Es que somos cinco, es como cualquier banda con cinco personas. Son cinco bien. Todos, cinco ganas, cinco formas. Y se pone bueno, porque yo no estoy acostumbrada a lo colectivo y a lo grupal. Ya a Leo lo vuelvo bastante loco en Nicola. Uh-huh. Y cinco es como ponernos de acuerdo cinco personas en cualquier cosa. No voy wow. a decir nada de que cinco mujeres. No, voy a no decir es que es lo mismo. Te juro que es sí, lo mismo. Perfecto. ¿Sabes lo que no es lo mismo? Como que nos sincronizamos. No voy a está hablando de eso. Está hablando de casualmente del asunto, ¿no? Sí, bien. Es conceptual. Bien. El señor Leo Acevedo además tiene su banda histórica, Secua. Mi banda histórica, sí, ya somos siempre una banda nueva con integrantes viejos. Bien, y además tiene ninguna otra cosa más, ¿no? No es como Carolina no Pacheco. No me da el tiempo. No es como a mí me gustaría tener días de 48 horas como Como que yo estoy al pedo, decimos. No, no dije eso. Claro. Pero juntos hacen Nicola, que uh-huh. es la versión que más nos gusta y la que está aquí con nosotros sí. en este momento. Gracias. Así que, Julián, ¿tiene alguna pregunta especial? Usted que es conocedor de la banda y amigo personal de las personas que componen Nicola. La pregunta es, ¿con qué tema van a empezar? Es una buena pregunta. Con como Tesla empezamos. Dale, vamos ¿Eh? Como Tesla. Nicola como Tesla. Es una canción, inédito. Sí, no uh-huh. está en el disco. Y nos representa. Aunque estemos siempre alrededor, somos una ausencia tan presente. El problema de la solución, somos perdedores. Invencibles, sin ser parte de la sensación. Y aunque estamos aquí hace un tiempo, nunca nos señala el proyector. Ignoramos de qué va la onda, porque siempre está la luz del sol. Somos inventores invisibles. Ganar nunca fue nuestra intención. Perseverar como Tesla, sin desesperar. Perseverar como Tesla. El proyector. El proyector. Salió un proyector. Era una palabra que no iba. Vino pero... a reemplazar a un reflector. No se notó igual, mirá. Igual porque era una canción inédita, así que quizás queda la así gente, para siempre. Claro, la gente no sabía la letra. Era una joda y quedó, me quedó. Encantó. Bien, así que ahora habrá que cambiar la letra. Estás cantando cada vez mejor vos. Ah, ya. Yeah. Sonza. Bueno, gracias. Ey, ey. Porque aparte también da clases. Desde que está eso. Con Nicola. ¿De qué está con Nicola? Gracias a Nicola porque Leo me hace cantar alto. Ah, mirá, no sabía eso. Cantar grave. Y él me dice, me hace canciones como re, cada vez más agudo, re. Alto, cada vez más alto. O sea, menos Patricia Sosa y más Valeria Lynch. Esa es. Te tiene Patricia Sosa igual. Pero más Valeria Lynch. Hace falta el mundo, necesita más Valeria Lynch. Más Lucía, vos decís, más Lucía Galán. Sí, por favor. Igual bueno. es como un tono, pero un tono bien armónico, no es un tono que se le va. Me alegro que no se parezca tanto a Valeria no. Lynch igual. Como... Tírate un Giardino. ¿Imitas? ¿Imitas algunas cantantes? No puedo. En las clases por ahí lo hago con los alumnos para darles. ¿No tenés ejemplos. Una que vos sabés que es un hitazo? No puedo. No porque me escucho a mí misma y me da como. Bien. Me da vergüenza. No, pero bueno. A los alumnos a veces le imito un Shakira, como para darle. Te sale un Shakira, la... tenés un Shakira. Un Shakira me sale, pero no puedo. El quiebre ese de vos, ¿no? ¿Eso lo tenés entrenado? Quiero que me... poner la voz acá atrás me mata. No te quedas un rayo, no, cero. Eso de poner la voz allá atrás me mata. Y hace muy bien Danny Klisman también. Bien. De... Danny Klisman, el personaje de Julián. Hace muy bien Danny Klisman. No me hagas esto, no lo voy a hacer. Me niego. Todos somos un poco Danny Klisman, me doy cuenta cuando uno está enfermo, por ejemplo, y pide que le traigan un té a la cama, ahí te sale el Danny Klisman que me todos tenemos adentro. Me llena de ternura ese personaje, me encanta. Muy bien, es así. Una vez llamé a la radio solo para hablar con Danny Klisman. Leo es testigo. ¿Y eso sucedió finalmente? ¿Lograste hablar con él? Sí, me dio mucha vergüenza porque me lo quisieron hacer imitar hablando con él y... Y no funcionó. No, quise cortar. Una de las canciones más lindas del primer disco de Nicola que se puede escuchar y, si no me equivoco, también bajar de la internet. Hablamos de nicola.bandcamp.com. Hey Nicola. Bandcamp.com/Hey Nicola. No, no. Hey Nicola. Bandcamp.com. Bueno, claro. El Hey con H y Y. Hermoso momento. Son de distintas bandas, HTTP. ¿Qué pasa, Leo? Ella tiene muchas bandas y no se puede acordar todas las URL de todas las bandas. En cambio vos, que solo está con Segua, que la tenés de hace mil años. Ayer, chicos, tengan cuidado que ayer todavía tengo en la cabeza medio. Heynicola con h.bandcamp.com. Acabo de entrar acá en la computadora y es así. Es heynicola.bandcamp.com. Nicola con K. Es un discazo. Nicola con K. Se lo pueden downloadear, escuchar y además disfrutar de canciones como esta, que es la primera del disco, ¿no es cierto? ¿El futuro? El futuro. Ahí va. A ver. Acá está. El futuro ya estuvo aquí. El futuro ya estuvo aquí. Alguna vez. Alguna vez. El futuro ya estuvo aquí. El futuro ya estuvo aquí. Alguna vez, alguna vez. Pero estábamos dormidos. Pero estábamos dormidos para ver que el futuro ya estuvo aquí. El futuro ya estuvo aquí. Alguna vez, alguna vez. Todo eso que buscamos lo tuvimos una vez y se perdió. El futuro ya estuvo aquí. El futuro ya estuvo aquí. Alguna vez, alguna vez. Dame una oportunidad para arruinarlo todo y yo lo haré. El futuro ya estuvo aquí. El futuro ya estuvo aquí. Alguna vez, alguna vez. El futuro ya estuvo aquí. El futuro ya estuvo aquí. Alguna vez, alguna vez. ¡Bravo! Muy linda canción, muy luminosa. Usted que es admirador de las canciones, Julián Elena, ¿está de acuerdo conmigo? Estoy 150% de acuerdo y hay un detalle que, al igual que en algunos temas de Flopa Mansa Minimal, el hombre hace la parte aguda, sí, y la mujer hace la parte, claro, en las armonías más, sí, claro, grave. ¿Por qué? Es un ataque exitoso al patriarcado. Es lo que una de las cosas que más me gusta de Nicola. Y es tengo que decir que es una de las cosas que más me gusta de Leo. Que te tira un falsete y después yo lo hago cantar grave, que eso lo hago más cuando está de invitado de mis, sí, canciones de Señorita Carolina, lo hago. Aparte, la pollera le queda muy bien a Acevedo y los bigotes, no, los muchachos a Señorita Carolina hablando, se complementan. Hace ratito estábamos hablando de James Franco por alguna razón muy misteriosa. ¿Y a quién le gustó más de los dos? A mí. Ah, bueno, está bien. No es mi tipo. La foto estaba todo maquillado y estábamos hablando de que de los hombres maquillados y bueno, que a Leo no le gusta que lo maquillen. Ah, pero menos mal que no le gustan maquillados. Le gusta la belleza natural. Que no. Perfecto. ¿Están tocando? ¿Tienen fecha, Nicola? ¿Vas fecha? Por fin. ¿Primera vez va a tocar en vivo? ¿Qué cuando se sabe? En el momento que nos invitaron al programa, casi fabrico una fecha para que decir... Hace una venta punchi, posible. Punchi. Pero no. Tenemos una falta posibilidad, todavía, pero no sabemos cuándo una va a pasar. ¿Una fecha de Nicola en vivo? Hicimos dos hasta ahora. Tres fechas. Es verdad, no hicimos tantas. Y fueron así medio de casualidad, salvo la primera, que era la idea del debut. Bien. Las otras dos fueron así como... Creo que en octubre, noviembre vamos a hacer algo copado. Uh-huh. Bueno, pero fue en Mu, ¿no? La primera fue en Mu, la segunda fue en el especial, en un Sabo Fest. No, el Universal. El Universal, perdón, el Universal, ahí en un Sabo Fest. Esa estuvo re buena, me mamé, me acuerdo. Emborraché y fue muy divertido. No sé si realmente fue divertido para mí. Fue re divertido. Emborracharse. Hay videos y se la puede ver ahí diciendo sí, cualquier barbaridad. No los vi los videos. Vi solo el cover de Papo que hicimos. Y me también la tercera fue en Mu, nuevamente. También estuvo muy bueno. Fue un día de mucho frío. Sí, mucho, mucho frío, pero lo streameamos. ¿Y si se juntan a ensayar, a hacer nuevas canciones, a sacar cosas o no? Últimamente no, pero por mi mea culpa. Porque como estoy con las chicas del asunto, Armando recién, nos está llevando muchos por ensayos. Por culpa de esas. Por culpa de esas. Esas que te separan de ellas. Sí. Y nada, no estoy ensayando ni con mi banda, ponele. Estoy todo a full con las chicas el tiempo que me queda. Pero ahora se está volviendo todo lentamente a la normalidad. Se está ordenando. Y sí, y necesitamos juntarnos a ensayar con Leo. Para sacar canciones como Subestada, por ejemplo. Ay, sí. Y esta es... Es un momento delicado para nosotros, en particular para Leo, pero... ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Y pues porque estábamos tristes. Y yo soy... He sabido que soy muy fan de Cerati. Y hay como y nos atraviesa todo, creo, ¿no? Nos atraviesa un poco. No se nos pongan a llorar, ¿vieron? Tampoco. No, vamos a cantar en vez bien, de llorar. Ahí va. Ojo, las lágrimas, pico de rating, pincharlos un pero poco. Pero no se ven en radio. Pero no se ven. Se escuchan silencios y mocos. Bueno, para Gustavo. A ver. Se aclara, hablé de vos, de mis ansias, del día en que nació en tu boca. Nuevo temporal que estalla. Afuera mis entrañas, adentro sigue en calma. Trataba de explicar ya no hay vuelta atrás. Hablé de todo. Los chicos de Nicola pasaron entonces por Sucio Pop. Les agradecemos mucho. Gracias tanto a Carolina invitarme. Como a Leo por haber estado aquí, haber disfrutado sus canciones y aparte de haber hecho un homenaje a Cerati. Además habían hecho un homenaje a Papo Blues, lo nombraron sí, recién. Claro. Sí. Así que Nicola es una banda que hace hits y hace covers. Sí, polémicos de la, covers. De la música que nos en el caso gusta. De Papo. Y es que la música nos gusta sí. Y no nos importa nada que... Yo soy fan de Los Redondos y fan de Cerati. Y que me vengan a chupala. Buscar a la puerta de la radio, loco. ¿Existe y Leo, todavía? Ni hablemos de los gustos musicales de Leo. ¿Quién, el Indio Solari? Esa dicotomía entre Soy y Los Redondos. No, el Indio ya sabemos que no existe siempre más, fue pero una no sabía la dicotomía. Siempre fue una gilada. Yo iba a ver a Animal con la remera de Los Redondos y estaba todo bien. Yo iba a ver a Cerati. O sea, ¿cómo? Si todos escuchamos un montón de música, ¿qué me parece? Pero bueno, el futbolismo... El futbolismo es parte de la argentinidad también. No la humanidad. El futbolismo mal entendido, porque el fútbol también bueno, es hermoso. Por eso digo futbolismo y no fútbol, ¿no? Me gustó. Te lo voy a robar, ¿eh? Qué honor. Pop chabón, como se dice también. Gracias, chicos, por haber pasado. Gracias, pasó Nicola por Sucio gracias. Pop, finalmente estuvieron entre nosotros. Ahora, una tandita.